¿Querés que te abre? No, hablando de libros que... qué sé yo, místicos o que de algún modo tienen como una significación importante por alguna cosa. Sí, ¿no? Libros particulares. Particulares, de algún modo, ¿no? Hoy traemos historias, contamos historias nosotros también. Decilo con todas las letras. ¿Querés que te hable del Kama Sutra, no? ¡Apa! ¿Por qué el Kama Sutra me va a hablar y de otra cosa? ¿Y por qué investigué de eso? No sé. No, pero hay mucha gente que dice que, digamos, ¿no? Bueno, cuente, en realidad, cuente usted, porque, sí, porque claro, usted sabe más que yo. Cuénteme, ¿qué es el Kama Sutra? Te cuento un poco, el Kama Sutra es un libro muy amplio, que fue, si te explico bien, fue bastante seccionado, ¿no? Porque lo que más se conoce ahora son las posturas sexuales. Claro. Que es lo más... ¿Y no era eso? No es eso, pero es mucho más también. Es un capítulo, de hecho, o una parte de, no sé si de todo el libro. Uno o dos, porque empieza con... tiene 8 capítulos, creo. Y el 1 y el 2 son los... no sé si es el 2 solo el que es el de las posturas. El primero... bueno, a ver, acá los tengo. Está la introducción sobre el sexo en general, su lugar en la vida de un hombre y una clasificación de las mujeres. El segundo es el sobre el acto sexual, en el que está toda la parte de las posturas, que es lo más conocido, ¿no? Que sí, sí, sí. Dice Kama Sutra, se imagina eso. Sí. Después tiene 6 capítulos más que habla de otras cosas, ¿no? De cómo tiene que conducirse una esposa, cómo tiene que ser la relación entre el esposo y la esposa. Después cómo actuar con las cortesanas, cómo seducir. Es como una especie de tratado sobre el amor, ¿no? Claro, no es nada más sexo, ¿no? Sí, como, y lujuria y libertinaje, lujuria, que no, es lo que solo le importa a alguno. Pero, ¿no? Hay otras cosas, además de... Hay 6 capítulos más. Pero lo que yo leí que me pareció ¿es interesante... ¿Es machista? Sí, claramente, ¿no? Bueno, todo libro, ¿no? Y toda expresión artística es también una expresión de la cultura... Y la época. Y en la, sí, que en, nace, el 100, en la que sale. El año 100 y el 400 de esta época está fijado. Tienes un rango igual muy, muy amplio, ¿no? Pero, bueno, sí, hace mucho. Pero, digamos, claro, y cuando si uno va y dice, quiero comprar el Kama Sutra, le van a vender un libro con imágenes de, ¿no? De posturas del el acto amatorio, por decirlo de algún modo. Acto amatorio. Pero no va a encontrar todo lo otro, o sí. Tiene que buscar yo mucho. Creo que va, sí, si buscás, encontrás. Claro, pero como todo en la vida. Pero tenés que saber que buscar, que hay más cosas que las posturas. Y hablando de libros curiosos y de cosas, ¿no? Y de todo eso. No, pensábamos que. Que como se han perdido también muchos libros y se han destruido. También se han prohibido, o se han silenciado y se han quemado también libros en la historia. Uh-huh. ¿No? Muchos. En la ficción también, si no, acuérdense de Fahrenheit 451, Fahrenheit, sí, de Bradbury. Que también fue censurado, fue cortado. Es el mismo libro de Fahrenheit, fue sí, censurado. Digamos, es que como no, toda una... Bueno, acá hubo censurado en la dictadura... Argentina, desde todos los libros de Marx y Lenin, sí, sí, hasta cuentos de para niños como La Torre de Cubos de Laura de Betacho, Un elefante ocupa mucho espacio de El sabor Neman, hasta bueno, Crimen y castigo de Dostoyevsky, que decía, sí, sí, que del que hablaba Marrero. ¿Por qué? Sí. Porque, por ejemplo, hubieran prohibido un libro como Crimen y castigo. Lo de Crimen y castigo, yo pienso, son tan imbéciles, no solo imbéciles, pero bueno, es cierto, Crimen y castigo, el personaje, es decir, central, Raskolnikov, es un ser totalmente antisocial, que está podrido de la sociedad en que vive. Y se mete para adentro, está ensimismado, casi con pensamientos continuos y enfermizos, pero a la vez, bueno, después comete un crimen, ¿no? Y mata a una tipa que es una vieja, que es usurera. Entonces, a mí me da la impresión, bueno, que la imagen que quieren vender las dictaduras no es eso... antisocial, que se meten para adentro, sino bueno, de felicidad, de flores, de trabajar, este no trabajaba, es decir, no era constructivo para la política de la dictadura militar, simplemente por eso, ¿no? Me parece que viene por ahí la mano de por qué fue prohibido Crimen y castigo, además por ser ruso, pero la dictadura comerciaba con Rusia, le tenían los cereales, así que